estás a guitarra se quedó dormido ese pulso amigo que llevé conmigo adentro de mi alma. ¿Dónde estás a guitarra? ¿Quién cayó tus cuerdas? ¿Quién puso cadenas? ¿Quién llenó de penas? ¿A quién te cantó? ¡Anda y vámonos! Anda y vámonos guitarra, que el destino nos amarra a la aventura. Ven y olvida la amargura que la noche nos invita a olvidar. Ahora que en mi vida se me ha convertido que se gasta este gesto altivo, hoy quiero ir contigo por aquel camino que se me perdió. Anda y vámonos. Soy yo otra vez el amigo que...